entre las tierras fértiles y doradas de Sucre yo nacía, donde el sol abraza al guatarí bajo su sombra protectora y añeja. Sus raíces las verás enraizadas en mí. Soy guacarí, hija del sol y la sabana. Mi esencia vive en cada rama. Mi canto vibra con el viento aquí. Soy guacarí, testigo eterna del pasado. Un árbol sabio milenario que guarda historias del vivir. En mis entrañas guardo el aroma de la tierra que forjó a las mujeres que son mi voz. Ellas cantaban bajo la luna llena y su canto es eco hoy en cada paso que doy. Soy guacarí, hija del sol y la sabana. Mi esencia vive en cada rama. Mi canto vibra con el viento aquí. Bajo mi sombra han nacido sueños y mis raíces beberán tus rezos. En cada hoja late un nuevo día, la esperanza crece como melodía. Y cuando el cielo cubra de estrellas mi hogar, las raíces abrazarán al pueblo que ha aprendido a tejeré memorias y mis frutos serán un legado de gloria.